La manera de trabajar me parece que tiene que ser de aterrizar las prioridades de ALER en nuestra red de Farco. Recuerdo que la principal es cómo seguimos trabajando para incidir y promover el derecho a la comunicación en cada una de nuestras provincias y de nuestros rincones de nuestro país. Particularmente yo tengo la preocupación del norte de Argentina, limitando con Paraguay, con Bolivia, con un pedacito de Brasil, todo eso que es la región del Gran Chaco Americano, ver cómo desde esa región hacemos presente en la red de ALER toda la situación que viven pobladores campesinos e indígenas y su situación socioeconómica, que la venimos de alguna manera en ALER, pero tratar de convocar más a las radios de esa región y ver cómo podemos unir esfuerzos.